Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos acercamos a la Feria del Libro de Guayaquil y también ya se siente la Feria del Libro de Quito. Ojalá estemos presentes. Hoy tenemos casa llena, Anaid ya mismo se une, en controles nos acompaña Panchito, como siempre, sin él no salimos al aire, hay que admitirlo. Pablito está conmigo y nos acompaña nuevamente, pero esta vez como escritor invitado, no como director del Centro de Publicaciones, que sí lo es, Santiago Vizcaíno. Santiago, bienvenido. Qué gusto, Marcelo, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de este programa que ha tenido ya muchísimo reconocimiento y ya hay que agradecer la labor que haces por difundir la literatura ecuatoriana, ¿no? No, gracias, en verdad. Ya son 3 años de que el Galpón se ha bancado contra Raimundo y todo el mundo y esperamos ir por 100 más, como sabemos decir en redes. Hoy nos convoca la novela que está próxima a presentarse, Paco Bajo. No tenemos los ejemplares físicos porque mañana entrega la imprenta. Entonces la imprenta está trabajando. Está trabajando. Tenemos las invitaciones, eso sí. Tenemos a la gente trabajando día y noche. Exacto. Entonces, este sábado se presenta Paco Bajo. Este sábado es una primera presentación de esta novela corta que resultó beneficiaria de los fondos de concursables de el Instituto de Fomento de las Artes en el año 2017, pero en el ámbito de creación. Es decir, yo presenté el proyecto para escribir esta novela y este es el resultado final de ese proyecto, ¿no? Que sale con la caída editorial y esta, como digo, es una primera presentación que vamos a hacer en Guayabamba, ¿no? Justamente, si desean caer, están invitados. Siempre es bueno abrirles la puerta a la literatura ecuatoriana y más que nada a adentrarse en la obra de Santiago Vizcaíno, que es uno de los autores más reconocidos actualmente de nuestras letras. Hace poco estuviste en Medellín participando en la feria, en una feria del libro. Sí, ahí sí estuve, digamos, en condición de director de publicaciones. De la otra labor. Como editor, ¿no? Es lo que hago para sobrevivir. Claro, porque... Bueno, aunque la literatura es una especie de subsistencia también. Es una batalla. Es una batalla, en efecto. Pero claro, la experiencia de las ferias internacionales de general es una experiencia enriquecedora con los autores, otros editores, compartes experiencias, miras cómo se difunde en otros lados la literatura u otro tipo de textos, cómo se arman las mesas, los diálogos, porque además nosotros organizamos también la Feria de la Puse, claro. Y eso es importante mirar, ¿no? Cómo se están organizando otras ferias y qué lógicas tiene. Justamente bajo estas lógicas de cómo se está moviendo la literatura, llegamos a tu última creación, ¿Por qué Taco Bajo? Yo cuando escuché por primera vez el título, me referenciaba a Taco Bell. Uh-huh. Sí, y más hubo ese error en el programa anterior. En el programa anterior hablábamos con Anaí y con Pablo, le dije, vamos a tener a Santiago Vizcaíno, vamos a hablar de Taco Bell, y me quedo como, Taco Bell es Taco Bajo. Creo que las referencias a la cultura mexicana y toda América Latina, toda América Latina está presente. Son inmensas, ¿no? Entonces, la idea del taco está presente desde la comida, pensamos en comida inmediatamente, ¿no? Con el taco, ¿no? Incluso más que el taco del zapato, ¿no? Uh-huh. Y menos el taco de billar, en principio esa era la dificultad. O el trago, claro, el taco bajo que nosotros utilizamos es para servir una copa poco, ¿no es cierto? O en pequeñas cantidades. Por eso quizá usamos esta portada, un poco para que se supiera que direccionar sobre este mundo íbamos a hablar, ¿no? La idea de el taco es un taco bajo es un golpe de efecto que se le da a la bola en general para que no se estrelle contra la otra bola y caiga sobre ellas en la tronera, ¿no? Es lo que se dice, dale taco bajo, taco bajo. Así, para que la bola no te bañe, se dice en general, en la jerga del billar. ¿no? Y por eso usamos taco bajo desde el principio. Me gustó esa figura. Me gusta también la ambigüedad que produce eso con el taco, que a veces me han dicho, pero es el taco bajo del zapato de mujer, el taco bajo o del trago, etcétera, ¿no? Esa ambivalencia que produce el nombre sí me gusta, y creo que le gustó al editor también, y por eso la dejamos. Taco bajo es esta novela está editada por La Caída Editores, de Germán Gassio, que le mandamos un fuerte saludo. Va a estar presentada por nuestro amigo Marcelo Recalde, del Conde Mosca. También le mandamos un fuerte saludo al Conde Mosca. Y vamos con nuestro primer break musical, y ya regresamos para seguir hablando de villas, libros y andanzas. ¿Y qué tipo de tacos? Porque siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte, y una mano ajena choca contra mí. Cada 2 centímetros de ti retrocedo y tiemblo. Es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde nos acompaña Santiago Vizcaíno para hablar acerca de su novela, de su nueva novela, Taco Bajo. Justamente en tras cámaras, tras sonido, estábamos hablando sobre la portada, y Santiago nos contaba que está inspirado en un personaje del carnaval que se realiza en Veracruz. Sí, es un pueblo de Veracruz que realiza un carnaval. o festeja un carnaval, y hay estos personajes que no sé ni cómo se llaman, pero que usan unas máscaras, un plumaje, van vestidos con un traje muy colorido, ¿no? Entonces era como juntar la imagen que teníamos de Willy en Complejo más esta parte oscura que tiene Willy en Taco Bajo, ¿no? Ese personaje en efecto oscuro, que no deja ver bien su rostro, que es a veces tierno, a veces violento, a veces demasiado reflexivo, o impulsivo, sí, bastante a veces impulsivo, que importista, cínico en cierto modo, ¿no? Entonces el personaje carnavalesco me parecía que era lo que podía calzar, y en la Bienal de Fotografía de Quito, que se realizó en la Universidad Católica, en el Centro Cultural, estaba viendo las fotografías, porque la fotografía es un arte que me gusta muchísimo, y fui a ver fotos y descubrí esta foto y dije, esa tiene que ser para mi novela. Tardamos en el diseño, porque el formato de la fotografía era otro, no calzaba casi con la colección de que tenía Germán, pero al final lo logramos. Es una fotografía de Héctor Quintanar, un fotógrafo mexicano, al que hay que agradecerle también por su generosidad. O sea, yo le escribí sin conocerme, le hablé de la novela, me dijo, claro, me encantaría leerla, usa la fotografía, me mandó varios cortes de la foto. O sea, un tipo muy profesional, y hay que agradecerle también que haya cedido su fotografía sin ningún interés, ¿no? Justamente esta fotografía, días atrás Santiago publicó ya el adelanto, el abreboca de lo que será la presentación, y causó mucho revuelo. Sandra Araya comentaba, varios amigos tuyos también comentaban, entonces se logró, como tú bien lo dices, la propuesta de la portada, que sea llamativa, que te invite a conocer más a Willy. Y sí, justamente el personaje que ustedes ven aquí en esta invitación, en esta fotografía, tiene mucho de Willy, un personaje que cuando ustedes entren a la novela van a encontrarse con toda la contradicción que somos como seres humanos, y yo me incluyo porque con Willy me identifiqué como estudiante de colegio que se fugaba a jugar billar, ¿no? Ahí déjame hacer una pregunta, más bien tú dices esto. Tú, Santiago, has escrito poesía, has escrito ensayo, estás escribiendo ahora novela. Por este momento estás más apegado a la novela, pero ¿con cuál género te quedarías? O sea, si pudiera vivir de algo, yo me dedicaría a la poesía. Ecuador es un país de poetas. Sin duda, para mí, la poesía dentro de los géneros literarios, si es que se puede hablar de géneros literarios, es el que más más cariño le tengo, ¿no? El que más me cuesta, además, porque es un ejercicio para mí siempre muy doloroso. Y quizá por eso mismo, porque me exige mucho más de mí, me exige mucho más de conocimiento del lenguaje, de reflexión en torno a la palabra, es que me gusta más, ¿no? No es que la novela me la tome a la ligera tampoco, o sea, yo uso demasiados recursos líricos en la novela. Para mí el uso del lenguaje es demasiado importante en todo lo que escriba, tanto como en el ensayo como en el género de la novela o en la poesía, ¿no? Incluso el cuento, ¿no? Aunque he publicado un solo libro de cuentos, del que hablamos ahora, Matar a Mamá, y no he vuelto a cometer cuento en los últimos años. He escrito intentos, pero no lo he logrado, y estoy enfocado también en lo de la novela. Me gusta el género novela, pero el género novela corta. Yo siempre fui un gran lector de novelas cortas más, y me voy a quedar con eso como lector. Ahora no tengo tanto tiempo para leer novelas muy grandes, las tengo compradas para pero es que aquí las tengo, como decía Bolaño, para acariciarlas un momento, eso, sí, las he empezado, sí, pero claro, las abandonas, ¿no? Pero con las novelas cortas yo tengo bastante feeling, si se quiere, ingreso en ellas, me sumerjo, me gusta, subrayo, y a veces me acabo de un tirón una novela, ¿no?, de corta. Con la poesía es otra cosa. La poesía para mí es un ejercicio doloroso, triste, sesudo, irónico también, tanto en la lectura como en la escritura, ¿no? O sea, yo siempre estoy leyendo poesía, es algo que siempre hago. O sea, para mí, al menos un poema en internet diario me lo estoy leyendo, compartiendo, sí, con como alguien, tomar un café. Los poemas para mí son fundamentales de mi vida. todo el tiempo estás leyendo poesía. Sí, todo el tiempo sale. No estoy leyendo libros de poesía. Exacto, estoy leyendo poemas. Ejemplo, ajá, claro, Juan José Rodinás publica mucha poesía. Uh-huh. Siempre se lo es leo, un autor que yo siempre leo, siempre estoy siguiendo. Es un referente ya de la literatura contemporánea. Así que si Juan José me está yendo, le mando un gran abrazo. Nosotros también le mandamos un fuerte abrazo. Esperamos algún día tenerlo con nosotros. Algún sí, día. Tienen que invitarlo, por supuesto. No hemos invitado, pero está ocupado. Ahora es padre, ahora claro. Es padre. Yo también, pero me doy modos. Te das modos, sí. Tienes tiempo. Aparte, ahora sí, centrémonos un poco en este universo que es Willy y también en este pequeño mundo paralelo que ha creado Taco Bajo. ¿Tienes algo de Willy vos? ¿Eres experto jugando billar? No soy un experto, pero... ¿Pero cómo nació entonces? Pero crecí viendo a un experto. Mi padre era un gran jugador de billar. De hecho, mi padre construyó los cimientos de su casa a punta de billar. Era un profesor de primaria. En ese tiempo, digamos, los años 70, digamos, los profesores, los maestros ganaban muy poco. Entonces, mi papá tenía que buscarse modos de ganarse la vida con otros oficios, ¿no? Entonces ejerció un montón de oficios mi padre. Mi padre era carpintero, hacía ventanas de aluminio, hacía de todo, ¿no? Y entre estas aficiones que tenía, jugaba billar excelentemente. No sé dónde aprendió, quizá en el colegio, porque fue egresado del colegio Juan Montalvo, son muy famosos los jugadores de billar. Y entonces... tenía un talento para el billar increíble. Tenía además un carisma para jugar billar que yo no he visto nunca. Entonces yo desde pequeño, mi madre me llevaba a sacarlo del billar un poco a mi padre, y yo salía con él cuando ya había terminado las partidas, a veces en la madrugada. Claro, lo cual era un cuadro doloroso para un niño, claro. De pronto en estas circunstancias un poco feo, si se quiere, oscuro. Pero agradezco haber tenido esa experiencia porque me permitió mirar la condición humana desde dentro, ¿no? Mirar a los billaristas, mirar su templanza, mirar cómo se iban cayendo a través del alcohol o del cigarro. Ese mundo para mí significó muchísimas cosas en lo simbólico. Justamente ahora que tocas el símbolo de la partida de billar y de los lugares en donde se juega el billar, uh-huh. El billar es uno de los espacios más referenciados, no solo en la literatura, sino también en el cine. Hubo una época en la que el cine negro estadounidense referenciaba mucho los lugares de billar. El cine mexicano también lo hizo en su época de gángsters. Entonces, el simple hecho de chocar... Juan Rulfo y García Márquez escribieron guión y protagonizaron un cortometraje titulado En este pueblo no hay ladrones, uh-huh. Que justamente trata de un ladrón que se roba las bolas de billar. Sí, entonces, imagínate cuán poderoso es un juego... que muchos dirán, sí, se juega, se apuesta, se encuentra en un lugar... Van a tomar, es un lugar de vicio, pierden dinero, se pierde familia. Pero, ¿cuán poderosa es la condición humana que te dan símbolos necesarios para trabajarlos en la literatura o en el arte como tal? Sí, bueno, en mi caso, me acuerdo, las grandes referencias eran de Hustler, El Buscavidas y El Color del Dinero. Son dos películas que fueron fundamentales en mi vida... yo ya tenía el billar en mí, digamos, ¿no? He jugado billar toda mi vida, creo, desde la adolescencia, en diferentes circunstancias, a veces apostando, a veces por placer. ¿Y le ganaste a mi papá? Y nunca le gané a mi papá, eso sí es verdad. Nunca le logré ganar, jugamos punto, pocas veces. Pero que no llegó, digamos. Jugamos pocas veces. Pasa que mi papá tenía la capacidad de jugar muchísimo con la boca. Con las palabras. Bien. Entonces era un tipo muy histriónico, sí. y te sacaba la madre jugando porque te bajaba de nivel, te bajaba todo. Entonces eso hacía con todos los jugadores con que jugaba, y entonces tampoco tú puedes ganarle a tu padre si te está jodiendo todo el tiempo, ¿no? Y sabe cómo joderte, y sabe, o sea, conoce tus puntos débiles, sabe por dónde golpearte. Eso. O sea que tu padre era un experto en el taco bajo. A él le salía. Sí, claro, le salía, digamos, todos los trucos, ¿no? Era muy bueno jugando billar, sin duda. ¿Ja? No ganarle, no, nunca pude. No creo que le intenté, o alguna vez sí intenté, pero ya sabía que me iba a perder. jugar a perder. Como en la escritura, jugar a perder. Y por eso además quería decir que la novela está dedicada a él, porque él falleció hace un año y medio. Fue una experiencia dolorosísima y la novela tiene una dedicatoria solo a él, porque digamos que un poco Willy es también mi padre, ¿no? Y también, respecto a tu pregunta, también soy un poco yo, ¿no? O sea, si hay mucho de alter ego en Willy, por ejemplo, en Complejo, se asocia también mucho... También con su padre, que también la relación menciona. Con el padre, está la muerte de mi padre ahí, las circunstancias de las que sucede la muerte en un Taco Bajo no son... iguales, exactamente iguales a lo que sucedieron, hay un vínculo, pero hay está vínculo. Referenciado, yo le agrego cosas, ahí el asunto este de la prima, sí. digamos, hay el capítulo donde Fernando, que es con el que está jugando Willy, le gana con la boca, ajá. Entonces luego le da un guachazo que lo deja ahí, ya sabía que lo había perdido, entonces ahora tiene mucho más sentido la dedicatoria a tu padre, que me parece bastante maravilloso y sentimos mucho tu pérdida. Gracias, madre. Pero realmente la lectura de Taco Bajo nos obliga a centrarnos en esa atmósfera, que la conoces bien, que la manejas, que es estar sentado o estar viendo una partida de billar que en algún momento nosotros nos la mandamos fugándonos del colegio o escapándonos de las horas de clase de la universidad. Pablito, ¿te fugaste para jugar billar? No. ¿Nunca jugaste billar? Tiene cara de haber sido ñoño, sí. No, él jugaba ajedrez. Ya ves, no, pero eso pero puede ser más que tricky, ser, ¿no? Jugarte del colegio para jugar ajedrez. No, estamos jugando ajedrez. En vez de jugar billar, jugábamos ajedrez. Parece ser raro. Aún más raro. Justamente de eso. Willy atraviesa... Aparte, perdón, recapitulo la pregunta. Taco Bajo también tiene ciertos... tintes de crítica social. Yo sobre diría todo, no es cierto, sí está, para sí, mí sí es algo fuerte. Sí, que también. Entonces, sobre todo para mí es la construcción de la masculinidad. Sí, es una crítica continua y un pinchazo fuerte a la masculinidad y también a los entes, a los ejes culturales que rigen la sociedad. Se menciona una institución, que no podemos decir el nombre porque estamos al aire, pero estamos aquí. Se menciona esa institución, a las élites que se manejan, a esos pequeños fantasmas enquistados. ¿Cómo es el trabajo que se le da a una crítica fuerte dentro de la novela en la sociedad? ¿Cómo la ves tú? Bueno, hay varias críticas que están ahí inmersas en la novela. El concepto de masculinidad, en efecto, es uno que está latente sí, para mí a través de toda la novela. Yo también hice eso una especie de venganza, ¿no? Porque en Complejo se acusó a Willy de haber sido un personaje machista, violento y hasta misógino, ¿no? En esta novela Willy es un personaje que está reflexionando en torno a su propia masculinidad todo el tiempo, ¿no? Y desintegrándola, si se quiere, o deconstruyéndola, ¿no? Hablando en términos más académicos. Por si acaso. Hace Willy eso y juega con eso, y al final de la manera, no voy a hacer un spoiler, pero él trastoca profundamente la idea de heterosexualidad, sí, ¿no? Y hay también, claro, la crítica a las instituciones educativas, al modelo de la institución educativa, a los colegios. El colegio que el que se refiere Willy es un colegio inventado, no existe en Bahía Cará, no existe en Crucita, donde sucede la novela, no existe. Es interesante que Willy vive en la calle Quito, además, y la calle Quito es una calle polvosa, llena de malandros. No, como en el fondo no debería entender a Quito, ¿no? Sí, hay Quito, ese juego de palabras. Hay ese juego y esa calle. Incluso la referencia a un colegio con la frase eterna que uno la ve cuando va en el bus. Ajá, sí, sí. Entonces, claro. Ahí está. Que ese sí era mi colegio, digamos. Yo quiero decir eso. Pasaste entonces, por esas aulas. Pasé por esas aulas, sí, de un colegio de hombres. Como digo, hombres obligados a ser hombres en medio de hombres, ¿no? Lo cual es francamente ridículo, o sea, después de haber salido de esa experiencia, para mí el colegio fue absolutamente traumático, o sea, para mí la universidad fue la gloria, ¿no? Donde pude conocer cómo funcionaba lo femenino, relacionarme con mujeres, allá era una cárcel de hombres, francamente, ¿no? Y qué bueno que ya casi no existan este tipo de colegios o masculinos o femeninos exclusivamente, ¿no? Me parece, sí, un horror. Claro, porque a mí me pareció, en cambio, eso fue súper curioso, porque yo estuve en un colegio solo femenino. Claro, entonces fue como que encontrar la otra mirada y escuchar, por ejemplo, las conversaciones que he tenido con mis amigos de la universidad, de sus colegios, que eran solo masculinos, pasaban esto, y dijo, sí, hay un vínculo, y creo que ya se ha roto todo eso. Aquí ocurre lo que Rambo decía, yo soy el otro.

Le esperamos en la reapertura el 25 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta será una muestra permanente del Museo de Arte Moderno. Si usted desea una visita guiada, puede comunicarse al 290-2259. Hola amigos, te invitamos al estreno del montaje Mamaquilla, alumbrando el despertar del poder de lo femenino. Danza, música, poesía y video etno contemporáneo, interpretada por los artistas Patricia Gutiérrez y Enrique Males. Teatro Prometeo, los días 19, 20 y 21 de septiembre a las 19 horas. Entrada libre. Auspician Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este material se realizó como resultado de la convocatoria pública para proyectos artísticos y culturales 2018-2019, impulsada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes y justamente estábamos hablando de muchas cosas, de las anécdotas que ocurrieron en el colegio, que ya vamos a retomarlas, y Pablito había hecho la pregunta a Santiago de si tomó por decisión personal vivir en Guayabamba. Bueno, Guayabamba es una circunstancia, digamos, ¿no? Como todo el día. Le he dedicado algunos textos a Guayabamba. De hecho, Devastación en la Tarde, el primer poema, Las Manos en la Tumba, está dedicado a la idea del desierto, porque Guayabamba es un territorio seco, aunque signifique tierra verde. Es extraño, ¿no? Es contradictorio, porque en esa sequedad o aridez se dan muchos productos, o sea, del aguacate. El aguacate, chirimoya, ¿no? Entonces, hay una zona que es muy verdosa, pero alrededor hay otra zona que es bastante árida. Y en esa gran contradicción sobrevive, ¿no? Hay la idea del algarrobo también. El algarrobo es el más que el aguacate, yo diría, el árbol emblemático. Guayabamba está cerca del bosque más grande de algarrobos del mundo, que es Jerusalén. Y siempre estuve investigando sobre la historia del pueblo, ¿no? En general fue siempre un tambo, lugar de paso. Incluso en las guerras de independencia, ¿no? Bolívar se quedó varias veces en este pueblo a descansar, y también en las guerras de la conquista, ¿no? Ahí se produjeron no batallas, pero era un lugar de descanso, claro, y también de observación, ¿no? Porque está ahí la que nosotros llamamos San Luis, o también le llaman Cerro Pucará, sí, que es un lugar de avistamiento, ¿no? Para poder mirar a quienes ingresaban la batalla. Es un punto estratégico, ¿no? Y también era territorio del Inca en la época de los Incas, ¿no? Había sistemas de riego, es decir, había una gran producción agrícola en Guayabamba. Digamos, hay una historia interesante en Guayabamba, pero siempre a mí Quito me producía una especie de miedo. Para mí la gran ciudad, de hecho, venir a Quito cuando yo era pequeño era una cosa así como wow, ¿no? Y una experiencia que siempre recuerdo es andar leyendo letreros, ¿no? Yo así un poco aprendí a leer y a corregir, ¿no? Por eso después de ese corrector de pruebas, y es una cosa que hacía, me fascinaban los letreros, ¿no? En ese momento había celulares No, y sí es buena técnica, porque mi hermana también aprendió así para leer rápido los letreros en el bus. Entonces era una experiencia fascinante. Y luego siempre tuve como una especie de relación odio con Quito. Y ahora que trabajo en Quito y salgo a Guayabamba, es como tener una especie de respiro siempre, ¿no? Y además me gusta mucho conducir. Conducir me permite reflexionar, ¿no? Me permite pensar mucho. Oigo mucha música, además, ¿no? Discos enteros, voy descubriendo nuevos temas, autores, etcétera, y los pongo, porque además tengo mucho tiempo, al menos es una hora manejando, ¿no? Viví en Quito también, pero vivía en plena zona de, ¿en la zona? De la zona, y eso era un desastre, ¿no? Fiesta todo el tiempo, y eso, ¿no? Pero claro, Guayabamba, además, porque yo tengo una relación con la bicicleta muy grande, me permite salir mucho en bicicleta, hacer bicicleta de ruta o de montaña, lo que yo quiera hacer. Que Quito tendría que ir hasta el Parque Metropolitano y ir cargando la bicicleta. En cambio, en Guayabamba salgo de mi casa y empiezo a pedalear, o sea, no tengo problemas con eso. Por eso me gusta un poco estar ahí, ¿no? Digamos que tengo esa relación también de amor odio con Guayabamba, porque tiene ciertos aspectos morales. Por esta razón, menos se va a presentar tu libro. Voy a presentar este allá, porque mi padre era guayabambeño, amaba mucho ese pueblo. De hecho, es muy conocido ahí. Mi padre, Francisco Vizcaíno, era muy conocido en el pueblo, y la novela está dedicada a él. Y siempre también pensamos en la idea de descentralizar los espacios culturales, ¿no? Claro. Harto un poco también de las grandes presentaciones formales o pequeñas presentaciones formales que se hacen muy endogámicas en la ciudad, donde van tus amigos, los escritores, ves exactamente, y dónde está la posibilidad de que Taco Bajo o cualquier otra novela llegue al pueblo. O sea, la misma gente de Guayabamba que me conoce decía: ¿y por qué haces en Quito? Y nunca podemos ir allá, y no haces nada acá siendo de aquí, ¿no? Y tu padre era de aquí, y nosotros también queremos leerte y ver, ¿no? Aunque yo soy muy duro con la gente del pueblo en la novela, ¿no? En general soy muy duro siempre con todo el mundo. O sea, no es que tenga una... No es contra como, nadie. No es contra nadie. Es contra el mundo. O sea, en complejo, soy durísimo con todos los latinoamericanos, con los migrantes, con los becarios, contra los españoles, contra todo. Entonces... Me gusta eso de la posibilidad que tiene la novela, ¿no? Un poco de ir a contracorriente, a contrapelo. Contrapelo. Justamente ahora que Santiago ha mencionado el motivo por el cual presenta su novela en Guayabamba, queremos que él mismo les diga en dónde se presenta y a qué hora. Bueno, la vamos a presentar el sábado, para que tengan todo el tiempo del mundo para llegar, comerse un locro, ir al zoológico, lo que quieran, y luego llegar a las 5 de la tarde a mi finca bar, que hay que agradecer a la dueña de este lugar por habernos abierto las puertas y permitirnos presentar la novela allí. Mi finca bar está en la avenida Simón Bolívar y calle Manabí, a una cuadra al norte del parque principal. Es muy fácil llegar, está el parque principal, está la iglesia, a una cuadra allí está mi finca bar. Participan Daniel Alcíbar, a quien le quiero agradecer muchísimo por su lectura, y Marcelo Recalde también, el más conocido como el Conde Mosca, que van a participar, digamos, ofreciéndonos su lectura. Estará Germán Gacio también, el editor, estaré yo, y luego tendremos vino, música y verbena, como he puesto en la introducción. Me gusta muchísimo la palabra verbena, y también la verbena. Y la canción es muy buena, sobre todo en esos momentos de verbena. Justamente la invitación queda hecha. Ya saben, si quieren pasar un fin de semana agradable, visiten Guayabamba, se pegan un locro, visitan el zoológico y luego caen a la presentación. Compren aguacate. Camino. Sí, hagan bicicleta. Justamente tu afición por la bicicleta es bastante evidente. Las redes sociales de Santiago, quien lo sigue no me va a dejar mentir, siempre está subiendo fotos haciendo deporte con tus hijos, o tú solo haciendo ciclismo de montaña. ¿Has participado en alguna competencia de ciclismo? No, nunca me gustó la competencia en ningún deporte. Es decir, por eso me gusta la bicicleta, es el deporte que puedo hacer en solitario. De hecho, los que compiten en bicicleta dicen que es el único deporte en solitario que se hace en grupo. La bicicleta te permite reflexionar muchísimo, pensar. Y ni siquiera, a veces no me gusta ni siquiera salir mucho con amigos, porque no me gusta seguirle el ritmo a otra persona. Entras en un sentido como de competencia para llegar a algún lado. En cambio, pues, cuando salgo solo, aunque pues hay la especie de peligro también de salir solo, etcétera, las vías, sin embargo, existe la posibilidad, que es como la de caminar, ¿no? Estar pedaleando, y en un momento ya no te das cuenta que estás pedaleando, ¿no? Ni que estás haciendo un gran esfuerzo físico, simplemente pedaleas y estás pensando en otra cosa, ¿no? Estás eliminando toxinas, pero a la vez también reflexionando sobre ti mismo. Es casi un ejercicio de meditación para mí. Como diría Thoreau, estás caminando pero con el caballito de acero, y caminar es el acto más revolucionario que se ha logrado y que el ser humano lo tiene. Y también en Taco Bajo, al menos en la metáfora del billar, también es un encuentro en solitario. Tienes que pensar, meditar bien cada movimiento, cómo le debes pegar a la bola para que haga tal o cual efecto. Y ahí es donde Willy entra en esa contradicción. Mientras juega cada una de las partidas de billar, él se deconstruye a sí mismo. Sí, bueno, las partidas de Willy son muy pensadas. O sea, si ustedes miran cómo describe el movimiento de las bolas, es que una precisión física. Cada bola tiene su movimiento, que hay que señalar, y todo eso y la descripción. Que hay que señalar, Santiago estudió física en el colegio, entonces es una descripción muy, muy exacta. Quizá la geometría tenga más que ver. Me parece que el billar es un, aparte del talento que tienes que tener, ¿no? Es un juego de geometría, es un juego de espacio, ¿no? De mirar en el espacio y tener perspectiva de a dónde vas a ir con la otra. Después de ese golpe, tienes que saber dónde ubicarte para continuar con el siguiente golpe, ¿no? El billar, y además es un ejercicio de mucho temperamento el billar. O sea, el que es el verdadero billarista debe ser un tipo que controla mucho sus emociones, ¿no? Claro. Es casi como el jugador de póker, ¿no? Claro, ajá, en efecto. Entonces, tú notas a un billarista cuando está ya cayéndose, o se está viniendo abajo, cuando ha perdido ya muchas partidas, está perdiendo mucho dinero, etcétera, y empieza, qué sé yo, a fumar mucho, como le pasa a Said, el personaje de ahí, o a beber mucho más rápido. Digamos, los billaristas actúan como son los seres humanos en la vida real, pero en el billar están en una relación absoluta de tensión. Entonces, en esas condiciones de extrema es como me gusta ver a los seres humanos, ¿no? ¿Cómo reaccionan frente a esos extremos de que te pone la vida, ¿no? Que son básicamente los deportes, en cierto modo, ¿no? El ajedrez, por ejemplo, funciona así, ¿no? Las grandes partidas de ajedrez son súper tensionantes. Y en el billar pasa eso, a menos que estés jugando con un amigo por divertirte. Pero ya juegos de apuestas reales, y eso también me gustaba de los pueblos. En los pueblos siempre hay billares, y siempre es posible ir, ¿no? Tú sales un jueves y te vas al billar y quién sabe a qué hora regresas. Y te apuestas, ¿no? Sí. Y apuestas, y etcétera, ¿no? La ciudad, por ejemplo, acá ya es muy difícil encontrar billares. Ayer logramos encontrar uno, un antiguo billar que yo conocía y que sigue existiendo. Pero ¿por dónde reconocieron? ¿Por dónde, Malomas? ¿Por qué sector? No, ya lo administraba otra persona. Por aquí, cerca de la universidad, porque además de la universidad yo también jugaba mucho. Y fui y había, pero de ahí, por ejemplo, antes íbamos uno por la Colón, jugamos largo, ahí todavía atendían hasta las 3 de la mañana, se podía jugar, ¿no? Y además estar parado 4 o 5 horas jugando, dialogando, porque dialogas además con el otro, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? Llegas a conocer al otro en una partida que puede durar horas y horas. Antes de entrar a cabina conversábamos de la anécdota del jugador filipino, que duró 2 días. Bueno, Oscar Reyes está en la novela, ¿no? Oscar Reyes aparece en la novela, es un jugador filipino con ascendencia mexicana, considerado por algunos el mejor jugador del mundo hasta ahora. Es un hombre de ya más de 50 años, quizás 60 años, pero ha ganado absolutamente todos los torneos. Ganó todo en Filipinas, se fue a vivir a Estados Unidos, empezó a ganar todos los torneos de Estados Unidos, y una partida famosa que se llama El Color del Dinero, me parece que es el año 96, que se transmitió en vivo por un canal de televisión muy famoso en ese momento, que duró 2 días, se jugaron $500,000, la he visto completa, ¿no? Y es un ejercicio de interés, pero increíble, tanto del jugador estadounidense como de él, ¿no? Corporalidad, concentración, cada uno de esos detalles cuenta y también se encuentra, ¿sí?, en dentro. Lo gracioso es que Willy le muestra al padre un video de Oscar Reyes y el padre dice: yo le puedo ganar. eso es un buen guiño y una sutileza en el humor bastante, bastante enriquecedora, porque te permite creer que le puedes ganar a los dioses, que ha sido siempre la competencia que ha tenido. O también el afecto que se le tiene al padre, justamente que tú comentas, nunca le ganaste, sí, entonces también está ahí la referencia. Y bueno, estamos entrando a la recta final del programa, vamos con nuestro último break musical y ya nos despediremos más adelante. Thank you. llenándose de polvo las narices, lamiéndose las cicatrices. Yo sigo en el vértice, destruyanse. Copulen en el baño de un bar, alucinación, paranoia, euforia en el mismo lugar. Déjense devorar por el impulso de la carne animal. Seres de las cloacas, pueblan de malicia la cualda. Drogas caras, putas baratas, drogas para pobres, putas para ministros y nobles. La ciudad ofrece variedad hasta la saciedad o hasta donde el bolsillo alcance a pagar. Si una víctima más deja de llevar por lo material, la ciudad tiembla. De toda ciudad, la cara ve camuflada en la oscuridad. Todo hombre guarda su infierno personal. Droga pura. Lo que ves es mentira. En las sombras de la noche la realidad se maquilla. La malicia ignata, el depredador domina. En cada esquina, en cada vagina, en cada antro con olor a nicotina. Se esconde un prohibido gusto por la mala vida. Deja masturbar tu compulsiva ansiedad por lo material. Arrodillas y trágate los besos, miembro de la más media. Créeles, lujuria es lo que hay. Abre las piernas, siente la daga como tu cuerpo atraviesa. Trágatelo todo desde la punta hasta la corteza. Agítalo hasta probar el néctar. Despiertas en un inmundo calde aún dispuesta. La vuelta atrás comienza, aquí no hay certezas. De toda ciudad, la cara ve camuflada en la oscuridad. Todo hombre guarda su infierno personal. Soy el intérprete, traduciendo para ustedes voces putrefactas de la urbe, guetos, barrios, villas, donde quiera la malicia va dejando semillas. Muertos de las alcantarillas, viciosos con cosquillas, desesperados vagando buscando la sensación que les devuelva la vida. La realidad se inyecta en tu arteria, se esparce como una bacteria, su jeringa los marea. Siéntate y disfruta, el acto ejecuta, busca el punto exacto con el tacto, suspende la circulación de tu brazo. La aguja se incrusta en la piel, tu sangre infecta de hiel. Las pupilas se dilatan, los latidos se disparan. Inhala el último sorbo de aire en hondonada. Despídete del resto, bienvenido a la nada. Vomita mareada, mientras a un cerdo le haces una mamada. A cambio de una calada, arrepiéntete de haber nacido mientras te lo acabas. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos acompaña esta tarde Santiago Vizcaíno. Tras el micrófono estamos hablando un poco brevemente de algunos libros en general, de los clásicos, diría. Hemos hablado de la novela, hemos mencionado a Malcolm Lowry, hemos mencionado también a Joyce, a Bolaño. Y les recomendamos a les recordamos a nuestros amigos que si quieren ganarse libros, nos escriban con su autor o obra favorita para que entren al sorteo que siempre hacemos. Y con el hashtag vamos por 100 más. Correcto, y también les recordamos que ya mismito a las 7 en el Centro Cultural Carrión, Cristóbal Zapata presenta su nuevo libro de cuentos. Así que si no tienen nada que hacer luego de salir del trabajo, caigan al Centro Cultural Carrión. Porque si hay cosas para hacer. Pablito, quería hacerle una pregunta a Santiago acerca del libro que hoy tenemos aquí. Ya les recordamos que no tenemos taco bajo porque mañana... Bueno, al mencionar que Santiago Vizcaíno tiene un ensayo acerca de la obra, me imagino, de Cortázar, que se titula mismo La Casa Tomada, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, para hacerle más general, ¿cómo le ubica en general a toda la obra de Cortázar, diríamos, en el siglo XX, o al menos en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, esa es una pregunta complicada, que me puedo meter en problemas. Sí. Pero... Y era más o menos general. A ver, mi ensayo es un ensayo específico sobre el cuento Casa Tomada y sobre las distintas interpretaciones que se hicieron de ese cuento, claro. O la posibilidad que existe de que ese cuento sea expansivo, claro, en términos con la de... política. Es un texto que habla más de la interpretación y del ejercicio interpretativo en la literatura, más que de la obra en general de Cortázar, aunque posiciona a cierta obra de Cortázar, como él mismo decía, dentro del género del neofantástico. Me parece que la apertura que él hace entre lo fantástico y lo neofantástico en América Latina es increíble. O sea, para mí los cuentos de Cortázar son fundamentales, sí. Y creo que no van a perder nunca vigencia, ¿no? Hablamos ahora sobre las novelas que son discutibles, ¿no? Pienso que Cortázar es un gran cuentista, tiene cuentos maravillosos como este mismo, Casa Tomada, bueno, Bestiario, Carta a una señorita en París. Esa es una dedicación a... Pero escribió, bueno, si me gusta es que escribió muchísimo, sí, también, sí. Era la época en que los escritores podían dedicarse a escribir y escribió una cantidad impresionante de libros Cortázar, ¿no? Entonces, ser un experto en la obra de Cortázar te podía tomar quizá toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, no es mi afán, de hecho, el afán de mío siempre de estudiar una parte de la obra, no es tocar la totalidad, sino precisamente a partir de un ejercicio específico o de un objeto específico, como Casa Tomada o como lo que hice con la poesía de Pizarnik, es abrir un diálogo sobre otra cuestión que me preocupa dentro de la literatura. Tomar peculiaridades e irlas desentrañando. Eso, en efecto. Con ojo de cirujano. Con ojo de cirujano. No sé si voy a escribir ensayo, tengo un ensayo en mente desde hace mucho tiempo, pero no sé si me da el cuero. O sea, ahorita estoy preocupado por una novela que empecé y que la he tenido abandonada. He tenido unos devaneos con la poesía últimamente. ¿Te estás seduciendo la poesía de nuevo, dice? Diría que sí, sí. Diría que sí. He caído en sus garras. Estoy ahí trabajando algunos textos, inspirado quizá, y también tengo esta novela en la que quiero trabajar y que me preocupa, porque además cuesta mucho escribir en estas condiciones, ¿no? El trabajar todo el día, editar a otros autores, hacer el ejercicio de promoción y luego llegar a casa después de este largo viaje que tengo que hacer, llegar al mítico pueblo de Guayabamba y sentarme a escribir es un ejercicio que requiere mucha paciencia y también voluntad y disciplina. Y inclusive fortaleza física, claro. Fortaleza física, Marcelo, por eso la claro, bicicleta... Mencionaba Marcelo que a veces llega a su casa y que no puede leer porque le vence el sueño, por ejemplo. Claro, es que eso ya somos humanos, claro, somos humanos. Como diría Nietzsche, humanos, demasiado humanos. Y en cierto modo tú tienes que elegir a veces entre escribir o leer, porque a ver, si lo que tú amas es escribir, pues tienes que dedicarle tiempo a eso, ¿no? Entonces, claro, ya no te vas a poner a leer el Ulises de Joyce o a releer el Ulises de Joyce o En busca del tiempo perdido si tienes una novela en ciernes, ¿no? Entonces, tienes que saber jugar tu tiempo como escritor con tu tiempo de lector, ¿no? Que son básicamente dos importantes, pero ya has tenido ya un bagaje de lector largo, ¿no? Por eso, digamos que los grandes escritores están después casi de los 40 años, ¿no? Justamente. Después de los 40 veremos si logramos escribir algo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Lectura y escritura es un duelo que se podría resolver en una partida de billar? No lo sabemos, dejamos la metáfora abierta. Bueno, quedamos invitados a una partida de billar, pero vayan el sábado. Luego haremos algunas presentaciones también en otros lados. La próxima semana en la Feria del Libro de Guayaquil estaremos el jueves 26 en Guayaquil. También tenemos programada en Cuenca, en Loja, se han abierto posibilidades en Manta quizá, y aquí en Quito haremos también un conversatorio para los amigos que no pueden ir a Guayabamba, ir a comer locro en Guayabamba. Pero las posibilidades están abiertas, como Cartas sobre la Mesa, como una muy buena jugada de Tahúr, y nosotros también nos vamos a Guayaquil, estaremos llegando y transmitiéndole y ver qué podemos hacer. Si nos encontramos con Santiago, desde allá nos tomamos una foto. Pero hemos llegado al final del programa de hoy. Le agradecemos a Santiago por estar acá, le agradecemos a Nair y a Pablito y a Panchito en los controles, como siempre. Chicos, nada más que decir, muchas gracias a Santiago por compartir con nosotros, saludar tal vez a la Biblioteca de Pasto que nos esté escuchando. Cierto, siempre nos escucha. Y también les recordamos que desde el próximo mes nos retransmiten en la ciudad de Vancouver, en Canadá, a través de Vancouver Hispano, así que ya próximamente nos volvemos también atentos entonces también a las redes sociales. Atentos ya a las redes sociales. Y nosotros, nuestros sorteos siguen vigentes. Gracias por escucharnos. Nuevamente gracias a Santiago. Gracias a Panchito. Chao, chao. Chao. Muchísimas gracias. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez.